Ven con tus sueños, juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular. Queremos continuar un poco con la línea de pensamiento del compañero Gonzalo del día de ayer, porque realmente las contradicciones del partido de gobierno se empiezan a agudizar. Es claro ya por algunos trascendidos de prensa que la desconformidad en las bases se ha generalizado absolutamente, y allí, bueno, la contradicción principal es entre las bases y las cúpulas, pero claro, la generalización de la desconformidad hace que se empiece a expresar eso en la cúpula de los partidos, y hoy empezamos a leer cosas que realmente, bueno, parece que hay enojo en la cúpula del gobierno, una molestia en la cúpula del gobierno por las contradicciones que se han generado a partir de este famoso 1%, ¿no? Y bueno, sale Orsi de nuevo a negar el ponerle un 1% a los más ricos, que es un chiste, ¿no? O sea, lo votaríamos, pero sin duda no resuelve nada y es un chiste, pero claro, lo que expresa el actual pensamiento de la cúpula de gobierno es una frase, no vamos a analizar cada frase porque no nos daría ni la audición ni la vida, pero cuando Orsi dice hay que tener elementos que son derivados del mundo real, para Orsi no está en el mundo real ponerle un impuesto a los más ricos, del 1% a los más ricos. Para eso él no es ya el mundo real. Bueno, tierra para que la trabajan aquellas cosas, ni hablar que, imagínense, si ponerle un impuestito al 1% más rico, ya para él está fuera del mundo real. El mundo real de Orsi es el mundo real del Fondo Monetario Internacional, es el mundo real de O'Done, es el mundo real del neoliberalismo, es el mundo real de lo que le impone su amo, que es el imperialismo, ¿verdad? Lo que esté fuera de ese límite, de ese límite de la posibilidad, que es lo que le manda el que manda, o sea, ahí está el límite de Orsi, ¿no? La posibilidad es lo que quiere la oligarquía nacional, lo que no quiere la oligarquía nacional ya sale del mundo real de Orsi, ¿no? Pero a esto hay que agregarle algo, porque hubo un encuentro ahí, no sé si fue en el Radisson, organizado por la Universidad de la Empresa, y allí, bueno, estaban gente de las empresas, de los partidos políticos, pero realmente la debacle, ¿no?, que no nos alegra, porque estamos ante nuestros ojos la destrucción total de esa fabulosa herramienta que en su momento fue el Frente Amplio, y se van a tener que tragar mil veces las palabras contra nosotros de tratarnos de no sé cuántas cosas por haber abandonado el Frente en su momento, porque primero se dio la lucha brazo partido para conservar esa herramienta, para conservar su identidad, para conservar sus principios, y cuando vimos que ya no era posible fue que rompimos. Y la responsabilidad histórica de la destrucción total de esa fabulosa herramienta que fue es de esta gente. Pero fíjense lo que dijo Juan Castillo en esa herramienta, que estaba Orsi también, ¿no?, que estaba Abdala, presidente del PCNT. Juan Castillo llegó a hacer una afirmación tal que dice: el país debería llegar a un nivel de salario de equilibrio. Acá hay un nuevo término de la economía por supuesto que de comunista no tiene nada, pero dice Juan Castillo que el país debería llegar a un nivel de salario de equilibrio y empleo de equilibrio, dado que, por ejemplo, dice Juan Castillo, si los salarios aumentan demasiado, esto tiene que ver con las pautas salariales, ¿no? Se ve que aumentar más del 7% nominal ya sería demasiado. Si el salario aumenta demasiado, el empresariado se inhibe en la contratación. Después dice Juan Castillo que el país tiene que conservar fuentes de empleo, atraer inversiones y que crezca el PBI y mejorar la productividad. Esto lo dice el ministro comunista, con muchas comillas, comunista. Cuando leemos esto, pensamos, no quedará un solo comunista, no quedará un solo comunista en el Partido Comunista que le diga a Juan Castillo que está diciendo un disparate, que es anticientífico, que no tiene nada que ver con la teoría económica del marxismo, que es puro neoliberalismo, que es la ortodoxia neoliberal más grande que se podría decir, que es antiobrero, que es proimperialista, que es proburgués. No habrá uno que le salga el cruce, ¿verdad? Claro que están con las tesis que no son nuevas, que deberían repasar un poco la historia porque van a advertir las consecuencias que esto va a tener y, repetimos, no nos alegra. Pero esto de que colabore el ministro supuestamente es comunista con gobiernos burgueses, con gobiernos neoliberales, las tesis del eurocomunismo, terminaron como terminaron. ¿Quieren ver cómo van a terminar? Miren Europa, pero no le echen la culpa al 26 de marzo. No le echen la culpa a los que seguimos manteniendo los principios de izquierda. No le echen la culpa a los que seguimos luchando por la izquierda y que para hacerlo nos obligaron a salir del Frente Amplio. Y ustedes están haciendo pelota al Frente Amplio. Pero bueno, esto el día de hoy, ¿verdad? En esta semana y en estos días venideros que está el tema del presupuesto, que está el tema de los mártires estudiantiles, que está el tema del natalicio de Fidel. Realmente, bueno, queríamos hacer algunas reflexiones, sobre todo en homenaje a los mártires que cayeron luchando por estas cosas, sobre todo a los estudiantiles. Un homenaje a Fidel, un homenaje a la historia de la izquierda, que parece que hay que repetirla una y otra vez, ¿no? En un momento donde se está definiendo el presupuesto, donde se está cocinando el presupuesto. Porque después que entra el Parlamento, lo que se puede hacer allí son algunas modificaciones cosméticas. Vestir a un santo desnudando a otro, pasando de un lado para el otro, pero ya no se puede aumentar el presupuesto, y además que cualquier reforma impositiva que tú quieras hacer es iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Lo que no se haga ahora, en este momento que lo tiene el Poder Ejecutivo, no se va a hacer después. A lo sumo alguna redistribución, quitándole a un pobre para vestir a otro pobre. En un momento que, bueno, hemos estado en contacto con reivindicaciones de los docentes, de los estudiantes. Solo tomamos el tema de la educación. Hemos en estos días escuchado cuestiones de la UTU, de secundaria, salones cerrados, techos que se caen, salones sin puertas, salones sin vidrio, salones que se llueven, salones que tienen los cables colgando, clases superpobladas, ausencia de equipos técnicos, falta de papel higiénico en los baños, baños sin puertas y un largo etcétera. Solo tomando el tema de la educación, problemas de salud mental, acoso de parte de algunos docentes, por suerte pocos aún, persecución de los directores a los gremios estudiantiles. Si pasamos al tema de la salud, bueno, ya es casi un milagro acceder a un especialista en tiempo y forma. Ahora parece que aparecieron los medicamentos, de verdad, pero no cesan las colas para los medicamentos, la falta de medicamentos, tener que el estado de los hospitales, nos referimos a la salud pública, que es lo que nos importa, ¿no? tiempos de espera interminables, no se cumplen con los plazos. Si vamos al tema de la vivienda, ya es un drama, ¿no? Porque lo que pulula es la especulación. Exoneración al gran capital y vivienda para los más ricos, subsidiadas por los más pobres y que después terminan en manos de familias de clase media alta, digamos, por decirlo en los términos actuales, anticientíficos por otro lado, que acceden a eso y que la ley de vivienda promovida, famosa esta, solamente el 17% está en manos de familias. Además, está todo en la especulación. Y cuando escuchamos a Orsi hablar de elementos derivados del mundo real que hay que tener presentes, y cuando escuchamos a Juan Castillo decir que necesitamos un salario de equilibrio para atraer inversiones y que tiene que crecer el PBI para que derrame, y cuando escuchamos a Orsi hablar de la acumulación positiva de los 40 años de democracia, queremos vincular estos días, el de los mártires estudiantiles, el natalicio de Fidel y la democracia. Fidel, en el año 85, fruto de la crisis de la deuda que empezó con la tablita en el año 82 acá en Uruguay, pero que era una crisis de deuda latinoamericana, desarrolló una gran campaña para unir a toda América Latina en un club de deudores para reclamar el no pago de la deuda externa. El no pago de la deuda externa. Fidel puso argumentos matemáticos con ejemplos de varios tipos de negociación y en todos la deuda matemáticamente era impagable. Fidel puso argumentos políticos porque políticamente era inaceptable, porque entregabas la soberanía, postergabas toda la deuda social, hipotecabas absolutamente el desarrollo. Puso elementos históricos porque el desarrollo de los países desarrollados estuvo basado en la colonización, en el saqueo, en los genocidios de los pueblos indígenas, en el robo del oro, de la plata. Entonces lo que hay, colonialismo, esclavismo, asesinato, genocidio. Entonces lo que hay que hacer es resarcir por esos crímenes a los países latinoamericanos y a los países subdesarrollados. O sea que también puso fundamentos históricos de peso para decir que no había que pagar la deuda externa y que era imposible el desarrollo de los países latinoamericanos si se pagaba la deuda externa. ¿Y saben cuánto debía América Latina en el año 85? 360 mil millones de dólares en conjunto. Lamentablemente, Fidel teniendo razón, ¿no? Los gobiernos burgueses de los países latinoamericanos decidieron adoptar y profundizar el modelo neoliberal que se había implantado a sangre y fuego con las dictaduras. Se calcula que América Latina, por concepto de deuda externa, en los últimos 40 años que habla Orsi, pagó entre 3.5 y 4.5 billones de dólares que se fueron de estos países. 4 millones de millones de dólares al primer mundo. Súmale a esto la fuga de divisas, súmale a esto el intercambio desigual, súmale a esto la creación de las AFAP, súmale todo lo que hay que sumarle. Y partiendo de una deuda de 360 mil millones y habiendo pagado 4 millones de millones de dólares a América Latina, hoy se calcula, en bases oficiales, ¿no? Fondo Monetario, Banco Mundial, que la deuda de América Latina hoy asciende a 1.8, según la fuente, hasta 2 millones de millones de dólares. Cuando buscamos las causas que expliquen los problemas de hoy, porque después como que no tenemos la culpa, como que no hay responsables, como que no hubo una oligarquía, como que no hubo una izquierda que se dio vuelta, que cuando después llegaron al poder en el 2005 se olvidaron del club de deudores, de que no había que pagar la deuda, y salieron a honrarla y a pagar por adelantado. Dicho sea paso, pagaron por adelantado cuando el dólar estaba a más de 30 y unos meses después bajó a 22. ¿Verdad? ¿Y cómo no nos vamos a explicar los problemas de violencia, los problemas del narcotráfico, los problemas de los suicidios, los problemas en la salud pública, los problemas en la educación, las jubilaciones de miseria, que ahora siguen discutiendo en las cúpulas del Frente Amplio, si resulta que parece que se perdieron las mayorías parlamentarias? El MPP acusa al Partido Comunista y al Partido Socialista de que no tener las mayorías parlamentarias, que es un gran problema, es culpa de que estos partidos apoyaron el plebiscito. Y sale el Partido Socialista y dice, no, si no hubiésemos apoyado el plebiscito, ustedes no hubiesen dado el diálogo social. Un diálogo social que es una chantada, que están todas las cartas jugadas. Y resulta que Uruguay, en los últimos 40 años, de deuda externa, pública y privada, ha pagado más de 100.000 millones de dólares. Las cifras justas no importan en realidad. No es que no importen, es que lo que queremos ver es la tendencia, es el hecho político. De deuda pública, más de 30.000 millones de dólares. El Frente Amplio en el 2005 debía 12.800, triplicó la deuda, pero sin embargo pagó más de 12.000 millones de dólares. Y ahora vienen y nos dicen, hay que apretarse el cinturón. Congelamiento de salario, congelamiento para los públicos, que seguramente va a ser pérdida. Quieren decir que sabremos cumplir porque le dan 400 pesos a los jubilados que ganan menos de 20.000 pesos. Entonces hay que recordar la historia de la izquierda latinoamericana y también nacional, y honrar con la lucha a los mártires estudiantiles este 14 de agosto, ¿verdad? Y honrar con la lucha reconstruyendo la izquierda sin ilusiones. Hoy por dentro del Frente Amplio no crece ni el pasto, que a nosotros nos dijeron que afuera. Podrán juntar votos, pero de izquierda allí no crece ni el pasto. Y por eso los convocamos en esta gran tarea que tiene el campo popular uruguayo de la reconstrucción de las herramientas de izquierda políticas y sociales, que por suerte hay muchos brotes, entre ellos la aparición de este material, de la aparición del Frente Estudiantil de Ana Maldagueny, de esta revista espectacular, de los gremios de secundaria, de los gremios de la UTU, como otras expresiones también en el campo social de trabajadores que dan mucha esperanza, y la descomposición de esa base material que tiene el oportunismo para ser tan fuerte, pero que ahora empiezan a caer, ¿verdad? Con telegramas colacionados, con cuentas personales, con plata que no aparece, ¿verdad? Entonces, no es culpa nuestra esa destrucción, es culpa de ellos. Tienen responsabilidades históricas, pero la tarea que se nos impone es la reconstrucción de la izquierda. Nos pasamos, creo que bastante. Nos despedimos de ustedes hasta el domingo 9:30 y de lunes a viernes de 12:15 a 12:30 acá en CX36. Que pasen bien.